Estamos hablando de un hombre de raza negra o de etnia afroamericana. Escuchando claro. periodistas decir el hombre de clase negra. Por favor. Cualquiera. Por favor. Cualquier cosa. Cualca, chicos, cualca. Algunos periodistas ayer veían... Periodistas que quiero, ¿eh? Y me agarraba... Inclusive estuve a punto de escribirle a ese colega. Y después dije, no tengo ganas de estar explicando y enseñando. No, la verdad no tengo más ganas. Porque yo cuando cometo una barbaridad, una burrada, me da vergüenza. Y trato de corregirla si cometí. Pero no podés decir clase negra. Chicos, hay un problema racial en Estados Unidos. Pero que no es de ahora. Con Obama también ocurrió, ¿eh? Con Obama también ocurrió. Ocurrieron en casi todos los gobiernos de Estados Unidos los problemas raciales. Sí, ya hubo un poco más de respeto con Carter. Es con intrínseco. Carter. Es parte de la... Es intrínseco a los Estados Unidos. Es parte de la estructura. Pero totalmente. A ver, cuando uno discute esto, lo que hay que entender en los Estados Unidos es que no estamos hablando de, bueno, un país próspero que todavía tiene algunos problemas. Funciona porque es así. Funciona. Exacto. Funciona para cierta gente porque es así la estructura. Por eso uno también discute cuando se habla de los derechos civiles que faltan. Digamos, los derechos civiles son parte de la estructura económica. Re marxista esta semana, ¿eh? Así que le estoy tirando teoría. Pero tiene que ver con una estructura de los Estados Unidos que así funciona, digamos. Funciona que la gente tenga mucha plata porque hay negros pobres y reprimidos también por la policía. No es que son procesos que todavía no se acomodan o cosas que nos debemos. Funciona porque es así. Además, digo, esta dirigente, esta activista negra que me encantó, no solamente dijo que se había castigado a los negros a lo largo de toda la historia norteamericana, es decir, ellos engendraron la violencia contra nosotros, nos han castigado a nosotros, dijo la chica, nos castigaron a las comunidades indígenas, es decir, metió a todos en la bolsa la negra, ¿está? Porque no es solamente pobre el negro, es también pobre. Las comunidades indígenas no la están pasando bien, las comunidades latino e hispanoamericanas no la están pasando bien, distintas etnias que viven en esto no la están pasando bien, no tienen sistema de salud, tienen represión, si los echan no tienen un sindicato que los avale. El único sindicato que es fuerte allá en Estados Unidos es el de los policías, nada más. Uh-huh. Después no tienen sindicato, es decir, está todo mal en Estados Unidos. El país de la libertad que tanto nos vendieron a lo largo de la vida, porque a mí también me vendieron ese verso, ¿eh? Entonces yo miraba a Estados Unidos, en una época cuando era chico, me acuerdo, miraba a Estados Unidos como el gran país, la cuna de la libertad, la cuna de las pelotas. La cuna de las pelotas. No se respetan los derechos civiles desde hace mucho tiempo. No fue casual un Martin Luther King, un Malcolm X, uh-huh. y todos los que vengan después. Porque el discurso de este activista era muy parecido al de Malcolm X en los años 60. ¿Y cómo terminó Malcolm X? Asesinado. ¿Cómo terminó Martin Luther King? Asesinado. Entonces, las pelotas, los derechos, no respetan los derechos civiles, se cagan en los derechos civiles. Por eso votan indirectamente, vota un 25% de la gente. Bueno, espero que esta reacción sirva. Reaccionaron 25 ciudades, ¿no? Uh-huh. No es mucho para 50, es la mitad. Falta que reaccione el resto. Habrá que ver... ¿Cómo sigue este tema del contagio? Porque, bueno, New York ha disminuido el nivel de contagios, pero todo ese corrimiento del virus está yendo para el centro, justamente para el centro pobre de los Estados Unidos. ¿Sí? Claro. En el centro de los Estados Unidos, donde se refleja la mayor pobreza. Entonces, bueno, habrá que ver qué va a pasar en los próximos días, en los próximos meses, y hasta dónde va a sostenerse Donald Trump, que ha tenido... la brillante idea, entre comillas, de romper con la OMS, porque dice que la OMS le niega información, protege a China y que esto y que el otro. El tipo sigue hablando y echándole la culpa a China, a la OMS, de los 100.000 muertos que tiene. Chicos, ya tiene dos Vietnam tiene Donald Trump. No es joda. Claro. No, está muy... es un buen síntoma que están respondiendo, digamos. Esto cada tanto pasa en los Estados Unidos, este tipo de movilizaciones. Felizmente... Hasta hablaron, digo... Felizmente perdón, está pasando en un momento. Hasta Hasta hablaron de golpe blando, que estaban haciendo un golpe blando, una cosa tremenda. El establishment cuando responde es terrible, ¿no? Sí, la otra. Bueno, acá les comento, 3 grados 6 amaneció y 3 grados 6 en Córdoba, ¿eh? Viene haciendo frío el fin de semana, hizo mucho frío, a punto tal que sábado y domingo yo en mi casa tratando de no prender el calefactor eléctrico, estoy con polar a la noche y campera. Me visto de esa manera. Un poco descuido abajo, sigo usando jotas. El sábado sí me puse la zapatilla, yo ya usé jotas. Y después con el correr de anoche empecé a sentir frío, obvio, porque iba bajando la temperatura. Cuando me acosté cerca de las 2:30 de la mañana, porque no tengo cura, me iba a acostar más temprano, pero me terminé acostando 2:30 y me había dormido a las 3, hacía 4 grados. Entonces, obviamente me puse doble frazada. Me tapé bien, hoy me desperté y pero se sentía terrible. El primer envión que hice para ir al baño fue terrible, ¿no? Obviamente cerré la puerta del baño porque era un frío total acá en mi casa. No digo que te calaba el corazón, pues sería un poco exagerado, pero se sentía. Como estaba con doble remera, quizá no lo sentí tanto. Después me puse para ver la cama, pues ya me levanté con la cama. Entonces ahí me puse mi saco de lana como para protegerme un poco la espalda, más que nada. Y respecto a lo de la ducha, que te escuchaba atentamente, hablando de lo cotidiano, después quiero hablar algo que observé que hoy no está en algunos portales de los que a mí me interesa leer, ¿no? Uh-huh. Tuve que ir a Perfil a ver si existía la noticia o ya era mentira. Te escuchaba decir, Laucha, lo del baño. Yo me baño a la noche y en el día, ¿eh? Uh-huh. Me baño a la noche y a la mañana. Ahora que estoy charlando con ustedes, no. Dentro de un rato me pego una ducha. Necesito pegarme una ducha a la mañana. Y a la noche, naturalmente. Necesito sentir que estoy en la cama limpio. Claro. ¿Está? Es decir, no me puedo acostar salvo que esté muy fundido. No me puedo acostar si no me pego una ducha. Entonces necesito pegar. La ducha de la noche es mucho más importante que para mí que la de la mañana. La de mañana es una... Es un baño el de la noche, porque ahí es cuando me dedico un poco más al cuerpo. Todo. Y de la mañana es más una ducha, limpiar la ropa interior, como suelo hacer. Bueno, no me gusta llevar la ropa interior al lavadero, entonces me la limpio yo. Entonces ahí lavo la ropa interior mientras me estoy duchando a la mañana y me sirve para eso. Y de alguna manera te despierta la mañana, la ducha de la mañana te despierta. Yo ahora, ¿qué hice? Como tengo el pelo muy largo y todos los pelos parados... Vi un enjuagón de pelo ahí en el lavatorio de mi baño, en la bacha de mi baño, uh-huh. Y bueno, con claro. Esa lavada de cabello sí, así, yo, bien fría, me desperté, ¿no? Yo a la mañana necesito para eso, para estar despabilado, ¿no? Para preparar un envión. Después sí, a la noche es irregular. No siempre lo hago antes de dormir, a veces sí, a veces no, así que lo tengo medio ahí. Si te agarra el cansancio, te vas a dormir. Claro, sí. Y a veces justamente cuando termino tarde, bueno, ya está, apago y me meto en la cama. Listo. A mí me pasa lo mismo que a Claudio, no me gusta meterme con todo el día y todo el peso del día en la cama. Es como que necesito primero una ducha y después sí, limpita. Es como que me siento más fresca, más liviana y duermo mucho mejor. Si no, es muy incómodo para mí. Claro. Pero no, a la mañana me cuesta mucho. Otro método que es bueno, chicos, cuando uno está, si no tiene, por supuesto uno se va a lavar la cara, ¿no? Pero un método que es muy bueno cuando uno se levanta muy cansado, durmió poco, es pegarse dos buenos chapuzones de agua en las orejas, ¿sí? Es decir, te pegas dos buenos chapuzones de agua en las orejas y te despertás, ¿eh? Claro. Te despertás, sí, te puedo asegurar que digo, en un día como hoy, que está... Mira, recién ahora está haciendo 6 grados 6. Sí. Mucho frío en Córdoba. Sí, acá entonces, una mínima de 5 tuvimos y te despabila. El frío te despabila, eso es cierto. Acá mínima de 5, en este momento 9 grados. 9 grados. Bueno, acá tuvimos 3 grados, creo. Y 3 grados 6 cuando me levanté, que eran las 9 de la mañana. 6 ahora. Bueno, un día como hoy, lo que hay que hacer es abrir el agua fría, si estás muy dormido, y pegarte dos chapuzones en la oreja, chau, listo. Te despertás sí o sí, ¿no? Te despertás sí o sí. Uh-huh. Eso me lo enseñó un compañero linqueño, Daniel Luengo, pobrecito que ya no está más entre nosotros, cuando estudiábamos en locución, él siempre decía, ¿sabes lo que te hace bien, loco? Me dice, cuando uno está muy dormido, pegarte dos chapuzones en las orejas. Y empecé a hacerlo. Y digo, tiene razón el loco. Te saca todo ese enjambre con que se levanta, que parece que tiene todo. Claro, te sacas la almohada de la oreja. Claro, como que tuviera los ojos cerrados, ¿viste? Entonces, a mí me pasa, me despierto y parece que tengo ganas de seguir durmiendo. La verdad que hoy era para quedarse en la cama un rato más, chicos. Sí. La verdad, tengo que decir la verdad. Si en algo me beneficia esta cuarentena con ustedes, la verdad me encantaría estar allá con ustedes. Vamos a hablar en serio. Pero si ahora que estoy saliendo por teléfono, no necesariamente levanto a las 8 de la mañana. Claro. Pues yo, aunque ustedes no lo crean, yo estoy permanentemente viendo noticias. Lo que observaba es que ayer hubo un caso muy grave en el Güemes, ¿no? Hay 118 infectados, 36 trabajadores que se les comprobó con coronavirus, eso sí, son casos leves, y hay 47 bajo análisis. El sanatorio confirmó los casos, pero aclaró que se trata de una porción muy minoritaria del personal y que ya se tomaron las medidas sanitarias correspondientes, necesarias correspondientes, ¿no? Los casos representan el 1,21. De cualquier manera, me alarmó mucho la noticia. Ayer una amiga puso, a dos cuadras tengo 118 infectados, y pidió, mi amiga pidió cárcel para todos los estúpidos que salieron el sábado. La verdad, lo del sábado patético, chicos. Claro. Lo estuve viendo, sí. Me puse, vos sabés que estaba decidido a no verlo, porque sabía que me iba a poner mal, o por lo menos que me iba a sacar de quicio, y me sacó de quicio. Las barbaridades que he escuchado de la gente, las explicaciones que no tenían ni pie ni cabeza, la verdad no entiendo. Buscan, yo creo que lo que buscan es horadar la política sanitaria del gobierno, porque no puedo entender una protesta de 300 locos donde la policía no hizo absolutamente nada, salvo cuando le tocaron a un agente. Salvo cuando le tocaron o agredieron a una joven policía, ahí salieron a defenderla. Pero después no hicieron nada, no metieron preso a nadie. Es decir, protestan, porque también hubo una protesta de médicos. Una protesta de médicos por falta de insumo, bueno, le hicieron en coche. Pero la protesta de esta gente, la verdad, no tenía sentido, no había un causal. No agredieron a este chico Maislin de muy mala manera, de C5N, que tiene una paciencia ese chico, pobre, que trataba de pedir por favor distancia mientras hacía la nota. No, bancarse. Sí, a mí me aburrió, perdón, Maislin. Bancarse esa locura, a mí también me aburrió, pero lo quise ver. Y la verdad que no me hizo bien verlo después, ¿no? Me sacó de quicio, porque después, como siempre, empiezan los otros programas del canal y siguen pasando lo mismo, y siguen versando sobre lo mismo. A mí me parece que ese tipo de cosas siguen creando pánico. Pánico. A mí me crea pánico ver gente así también, ¿eh? Claro. No me crea solamente pánico el hecho de la pandemia, que me crea pánico o por lo menos incertidumbre. Uh-huh. Pero esto me da pánico. Que haya tanta gente idiota, imbécil, me da pánico. Sí, yo creo que igual no son tantos. A mí me preocupa la amplificación que le dan los medios de comunicación. Tanto, Leila, no. Por eso mismo digo, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de amplificar esos discursos. Y me parece que no hay que darle tanta pelota. Porque son pocos, pero después vemos que hay parte de la sociedad que es receptiva a esos discursos, ¿no? Si no, veamos lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, digamos. Un tipo totalmente, sí, un outsider como él. Que no era dirigente política, no venía del ambiente político, y llega al poder. Entonces, no digo que sea solamente por el rol que cumplen los medios de comunicación, pero sí que le dan un impulso muy grande. Y ahí me parece que le están pifiando mucho. Claro. Por eso yo tampoco intento no ver. Igual cuando veo, más que bronca, a mí me causa mucha gracia lo que veo. Pero sí me preocupa la amplificación y la visibilización que le dan los medios. No, pero ¿sabes qué? Yo lo que digo, no hay que subestimar, porque hoy fueron 300 y mañana, pasado, el sábado que viene van a ser 600. Por eso mismo. Sí, y si no le ponemos un tope a esto, van a ser 1000 después, ¿sí? Y después nos vamos a lamentar. Sí hubo hechos graciosos, por ejemplo, cuando Maislin encara a un joven y le dice hace 80 días que no la pongo. Eso me causó mucha gracia. Digamos que fue lo que más me hizo reír durante toda la tarde. Para mí ese fue el título, de pronto, ¿no? Claro. Pues digo, en medio de esta gente que está loca sale este diciendo algo que le pasa realmente. Claro. ¿No? Bueno. Sí, ya fue representativo, lo admito. Fue muy, muy, muy representativo y sin eufemismo el tipo, ¿está? Dijo, hace 80 días no la pongo. Eso, mirá, me largué una carcajada y pues dije, bueno, fue lo mejor de la tarde. Porque con la bronca que tenía acumulada, escuchar eso me divirtió mucho el hecho. Digo, bueno, ya sabemos lo que hay que hacer en cuanto al tema el tema, ya se explicó el tema del cibersexo, de lo que hay que hacer cuando uno no está acompañado, y bueno, si los que están acompañados, mejor todavía. A mí me causa mucha gracia que entre ellos se contradicen. O sea, uno agarra el micrófono, se pone a hablar, dice cualquier burrada, cualquier cosa, y otro atrás salta y le dice, no, pero eso no es así, y se ponen a discutir entre ellos. O sea, no saben ni por qué están ahí, no hay un motivo que los une, común. Es simplemente enojado con la cuarentena Claro. Y muchos de ellos con el barbijo abajo, ¿no? Hablando. Uh-huh. Lo que sí es preocupante, porque estaba viendo algunos grupos donde pertenezco, que en la provincia de Buenos Aires parece que hubo demasiada flexibilidad en algunos municipios. Me contaba una querida amiga que en San Isidro salió la gente a pasear, a tomar café. Dice que era una cosa tremenda. Otro caso en Hurlingham, otro caso testigo fue Tigre, donde parece que hubo cierto relajamiento de la gente y salió mucha gente a la calle. No fue casual que hoy haya salido el viceministro bonaerense de Salud.